Flaco Leiva, felicitaciones. Un nuevo festejo con un sabor especial, teniendo en cuenta que la temporada pasada se les negó por distintos motivos. Sí, tuvimos un año de sequía y nada, logramos esta victoria importante, este campeonato importante que es ganar el Super 8. Importante además porque dejaron rivales de muchísimo fuste en el camino para ganarlo. Sí, son son los 8 mejores del país. Después quedaron en la semifinal los 4 mejores, Regatas. Fue el anterior campeón y lo derrotamos. Y Quimsa también es un gran equipo, tiene un gran plantel y de hecho hizo todo contrató jugadores para salir campeón. Y eso es meritorio y eso es importante. Y nosotros valoramos eso también y es un gran equipo. Se volvió a ver al menos desde afuera el espíritu del tricampeón en algún momento del partido. Aplanador, decidido, con convicción. Y la verdad que ya venimos haciéndolo hace bastante, no por algo, no es fácil tener 13 o 14 victorias consecutivas. Pero en un partido final, Flaco, es distinto. Es distinto, pero tenemos gente de calidad y gente que puede llevar el peso tanto ofensiva como defensivamente. Y nosotros sabíamos de un momento que era lo que queríamos, y lo que queríamos era ganar este Super 8. Lo logramos, ahora hay que disfrutarlo en familia y venir el año que viene con todas las pilas. A festejar, Flaco, gracias. Bueno, muchas gracias.